Viernes 26 de abril. Sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Comentario al Evangelio por la hermana María del Mar. Estos versículos del 13 al 16 forman parte del capítulo 5 que comienza con las bienaventuranzas. Son palabras que nos perforan el alma, pues es la expresión de lo vivido por Jesús de Nazaret, todo un programa de vida para nosotras, sus seguidoras. Son ellas las que nos harán ser, si las vivimos, esa sal que da sabor a la humanidad y esa luz que iluminará la historia. Como dice Pagola, esta es la identidad de las personas seguidoras de Jesús. No vivirán para sus propios intereses. No han de pensar en su dinero, su prestigio o su poder. Su presencia en medio de las gentes será profética. Serán la sal que necesita la tierra y la luz que necesita el mundo. Introducirán la fuerza sanadora de Jesús y la luz de su proyecto del reino de Dios. Que alumbre vuestra luz. Que brillen vuestras vidas, no vuestras doctrinas. Demostrad que es posible el amor y la compasión. Buscad la justicia de Dios. Sed mis profetas, no solo con palabras, sino con vuestras obras. Como recuerda el Papa Francisco, la Iglesia, comunidad de Jesús, no es una fortaleza cerrada, es una Iglesia, comunidad en salida. De manera que, con esta esperanza, podamos compartir esa luz que ilumina y esa sal que da sabor. Toda la creación lleva dentro de sí la luz que la engendró y el sabor que da sentido a nuestro vivir. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.